fallaste a la cita en aquel café. Pero jamás he llegado a saber tu nombre. ¿Dónde está la guarida en la que te escondes? Llega.